todos a vivir en tierras de la frontera. Planeamos desde allí, como huyendo de una guerra, la estrategia a seguir para salvar las barreras. Y ahora estamos aquí, y de la misma manera, pero con aún más fuerza.